desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Gente, iniciamos el primer programa de 2020 en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que todos los meses les acerca novedades en los temas que tienen que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Somos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez desde Argentina, tratando de transmitir a todo el mundo de habla hispana las novedades de la ciencia y de la tecnología. Hacia el final del programa vamos a analizar esta década que pasó en materia científica y también lo que nos podría esperar en la década que viene. Son cambios cada vez más acelerados que influyen en nuestra vida cotidiana. Pero para empezar, quiero hablar de un tema un tanto complicado, el tema de la electrodinámica cuántica, que es el que ha dominado seguro la segunda mitad del siglo pasado, y hablar de el científico tal vez más destacado después de Einstein y que influyó en su desarrollo, el gran Richard Feynman. Richard Feynman no solo está considerado uno de los físicos más importantes del siglo XX, sino que también figura como uno de los personajes más singulares y fascinantes de la ciencia contemporánea por varios temas que vamos a ir analizando. Como les decía, su campo de estudio principal fue la electrodinámica, esa rama de la física que estudia las interacciones entre la luz y la materia, fotones y electrones. Por eso titulé al programa El encuentro entre un fotón y un electrón, de eso se trata. Pero también dejó una profunda huella como profesor, como divulgador y como figura pública, porque tenía una personalidad avasallante, tenía opiniones muy contundentes que muchas veces le generaron admiración y otras veces una cierta animadversión de unos pocos, muchos de ellos colegas de él. Pero lo que resulta indudable es que lo que hace la física moderna seguro no sería lo mismo sin él. Escribió un libro autobiográfico, en realidad fueron más, pero este tal vez es el más importante, y ahí muestra parte de su carácter. Se titulaba ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Bien claro. Un hombre muy singular y con una intuición física fuera de lo común. En 1979, en una entrevista que titularon El hombre más inteligente del mundo, cuando se enteró su madre dijo ¿Quién, Richard? Seguro que no puede ser. Porque era una persona que en su familia no brillaba ni destacaba demasiado. En diciembre de 1999, una famosa revista física, Physics World, mandó un cuestionario a 250 físicos en donde se les pedía, entre otras cosas, que mencionaran a las 5 personas que hubieran hecho la contribución más importante a la física, y Feynman apareció en séptimo lugar. ¿Después de quiénes? De Einstein, Newton, Maxwell, Bohr, Heisenberg y Galileo. Ni más ni menos. Muchos físicos también se asombraron de que este colega tan brillante hubiera sido encumbrado a la altura de un Einstein. Muchos lo consideran como el mayor físico de la segunda mitad del siglo XX. La fascinación que muchas generaciones de físicos tuvieron sobre sus figuras se explica en parte por su personalidad, su magnetismo, ese gran encanto personal que destilaba, que era capaz de fascinar, incluso después de su muerte, a ambos sexos por igual. Su curiosidad era insaciable. su obituario la recuerda como el físico teórico más original de nuestro tiempo. Si algo tenía, es que era extraordinariamente honesto consigo mismo y con cualquier otro. No le gustaba ni la ceremonia ni la pomposidad, era sumamente informal. De todo eso no hay ninguna duda. Ha sido el más brillante e influyente físico de la segunda mitad del siglo XX. Fue uno de los que desenmarañó los problemas que venía teniendo la teoría cuántica. El inventor de los hoy ya ubicuos diagramas que llevan su nombre, una persona bulliciosa, amaba las fiestas, tocaba el bongó como músico autodidacta y también era un brillante narrador de historias, generalmente sus propias historias. Su forma de ver el mundo de los átomos, de reinventar la teoría cuántica, se ha convertido en un estándar en la física y ha permitido numerosos avances en la comprensión de la materia. Se escribió muchísimo sobre Feynman y su nombre va acompañado de adjetivos que van desde egocéntrico hasta simpático. Cuando entraba en una cafetería del Caltech, en sus años de profesor, de pronto, todos en silencio, bajaba el ruido a su alrededor. Todos, hasta sus colegas, querían escuchar lo que tenía que decir. En un recordatorio de su muerte, el Premio Nobel de Física de 1969, el gran Murray Gell-Mann, fallecido recientemente, dijo, y enojó esto a su familia, que se rodeó con una nube de mito e invirtió gran parte de su tiempo y energías en generar anécdotas sobre sí mismo. El mismo Feynman contaba que en sus días de profesor se había hecho él mismo la fama de distraído y descuidado, pero solo para evitar ocuparse de todo tipo de papeleo y trámite universitario y así poder dedicar todo su tiempo a pensar en su pasión, la física teórica. Pocas veces leyó los artículos de sus colegas, ¿pero por qué? Porque le gustaba llegar por él mismo a las conclusiones que otros habían pensado. Nunca se fió de una idea que él ya no hubiera deducido a partir de los primeros principios. Ese era el sello de todo su trabajo. Una virtud a veces peligrosa, que a veces conduce también al error y a la pérdida de tiempo. Pero quería entender las cosas a fondo. Su campo fue la teoría cuántica, que había cumplido su mayoría de edad cuando nació. Establecer las leyes que gobiernan el mundo subatómico fue una tarea ardua y difícil, y la vamos a repasar brevemente, e involucró a grandes mentes de la física de la primera mitad del siglo XX. El mundo de las partículas elementales contradice el sentido común, que proviene de nuestra experiencia cotidiana y su comprensión a fondo aún hoy se nos escapa. Sin embargo, la capacidad predictiva de la física cuántica está fuera de toda duda. Podemos renunciar a entenderla filosóficamente, incluso nos puede parecer algo incongruente comparado con lo que esperamos que sea el universo. De hecho, el propio Einstein renegó de ella por ese motivo, pero su alcance científico y tecnológico están fuera de toda duda. La física cuántica exigió que se desarrollasen muchas herramientas para poder dar cuenta de los fenómenos que pretendía explicar. Durante la primera mitad del siglo XX, los físicos tuvieron que echar mano de rama de las matemáticas ideadas varias décadas antes, y de las que nadie creía que tendrían una aplicación práctica, para poder resolver así problemas que surgían de las entrañas de la materia. Pero eso no bastó. También hubo que inventar toda una nueva artillería matemática con la cual derribar los problemas que separaban la teoría del experimento. Y en este campo es en donde destacó Richard Feynman y donde hizo su mayor contribución. Uno de los problemas más graves que debía encarar la física de la década de 1930 era la aparición de infinitos en la teoría que explica la interacción entre la materia y la luz. Si se pretendía calcular lo que sucedía cuando un electrón chocaba con un fotón, se obtenía un resultado verdaderamente desastroso, porque los infinitos llenaban los cálculos y nadie sabía cómo poder solventar esa situación. Los físicos estaban tan desesperados que organizaban congresos solo para tratar este tema. Feynman fue uno de los tres que lo resolvieron, pero a diferencia de los otros dos, que fueron el japonés Shinjiro Tomonaga y el norteamericano Julian Schwinger, solo la reformulación de la teoría cuántica desarrollada por Feynman sobrevivió al paso del tiempo. Y de hecho, sus famosos diagramas que llevan su nombre se encuentran en prácticamente todas las disciplinas de la física que tienen que ver con el mundo de lo más pequeño. Sin embargo, la contribución de Feynman a la física no termina acá, porque su increíble intuición física le llevó a desvelar por qué el helio líquido, a temperaturas cercanas del cero absoluto, podía subir por las paredes del recipiente en el que se encontraba y rebosar al exterior. Y es lo que hoy conocemos como el fenómeno de la superfluidez. También contribuyó a esclarecer la teoría que se esconde detrás de la fuerza débil, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza que explica ciertas desintegraciones radioactivas. Finalmente, ayudó a convencer a la comunidad científica de que los quarks postulados por su colega Murray Hellman, las partículas con las cuales se construyen los protones y neutrones, no eran un simple artificio matemático, sino que tenían una existencia real y se pudieron observar. Pero Richard Feynman no solo le preocupó la investigación científica, también está interesado en cómo divulgarla y en cómo enseñarla. Sus conferencias, como qué es la ciencia o el valor de la ciencia, son hoy en día fuente de inspiración para estudiantes y también para investigadores. Sus clases de física elemental, que se recogió en una serie de libros que después de medio siglo se siguen reeditando, son una joya, yo los tengo y realmente son admirables, son un ejemplo de cómo entendía el verdadero amor de su vida este físico de Nueva York. Me dejaba dos frases de cabecera que tenía escritas en la pizarra de su despacho: lo que no puedo crear, no lo entiendo, y aprende a resolver todos los problemas que ya han sido resueltos. La física era su pasión, toda la física. Para él, la ciencia estaba en continuo cambio, que comparaba con la forma de las nubes, porque decía, las miras y no parece cambiar, pero si vuelves a hacerlo después de unos minutos, uno ve que todo es diferente. Feynman exploraba los caminos que ya habían sido recorridos por otros, pero desarrollaba una serie de ingeniosas técnicas matemáticas que, unidas a profundas intuiciones físicas, modificaban la manera de entender y de trabajar en ese campo. Intuía cuál era la situación y comprobaba una y otra vez, en todas las situaciones posibles, que eso fuera cierto. Una de sus grandes habilidades era estar concentrado durante horas en un mismo problema. Poco antes de terminar su tesis doctoral, un equipo de Proyecto Manhattan se encontró con él en Chicago, donde resolvió un problema que les estaba llevando por el traste sus ideas desde hacía un mes. Y lo que les impresionó no fue tanto que él lo resolvió, sino su imagen tan desapegada, tan poco profesional. Pero finalmente, antes de terminar su vida, lo que convirtió a Feynman en una figura pública más allá del reducido mundo de la comunidad de físicos fue su presencia en el comité que la NASA creó para investigar el accidente del transbordador espacial Challenger en 1986, 2 años antes de su muerte. En él, un enfermo Feynman actuó de la misma forma que había hecho en ciencia: no fiarse de nada que él mismo no hubiera estudiado personalmente. Así que en lugar de leerse páginas y páginas de informes anónimos, se puso a entrevistar a ingenieros y científicos de la NASA e hizo los experimentos que consideró oportunos hasta que estuvo seguro de cuál había sido el fallo. Su momento de gloria llegó en una de las sesiones públicas de la comisión, porque en ella realizó un pequeño experimento. Sospechaba que la causa de ese accidente se encontraba en un pequeño defecto que tenían las juntas de goma que se usaban para sellar los tanques de combustible. Sometidas a bajas temperaturas, no recuperaban con facilidad su forma inicial y durante unos pocos segundos, justo durante el encendido de los motores, no ajustaban perfectamente debido a la dilatación del tanque y se producía una pequeña pérdida de combustible que demostró ser fatal, porque en las fotografías tomadas durante el accidente se pudieron ver llamas salir por el lugar en donde estaban esas juntas. Así que Feynman, delante de todos los periodistas y las cámaras de televisión, comprimió con unas tenazas una de las pequeñas juntas de goma para simular la situación real en el transbordador, la metió unos segundos en un vaso con hielo para demostrar que sometidas a las bajas temperaturas que se habían alcanzado la noche previa al lanzamiento no se recuperaban como se esperaba, y al terminar la demostración, Feynman no salió muy seguro de que la sesión hubiera convencido a alguien, pero había subestimado la perspicacia de los periodistas. Esa noche, todos los noticieros dieron la noticia. La causa del accidente estaba perfectamente clara y Feynman, así, se convirtió en un héroe para todos los norteamericanos. Vamos a hablar un poquito de la época en que se formó. Los últimos años del siglo XIX estaban siendo agitados y sin embargo aún había quien sostenía que no había nada nuevo que descubrir en física. Todo lo que quedaba era hacer medidas cada vez más precisas, según las palabras atribuidas a británico Lord Kelvin allá por 1900. Se había descubierto una partícula, el electrón, pero nadie sabía de dónde venía. Y también se había descubierto que ciertos compuestos de uranio emitían una radiación de naturaleza desconocida. Así que, como un nuevo misterio, la radioactividad entraba en escena. Para terminar de complicar las cosas, esas dos grandes teorías de la física del siglo XIX eran incompatibles, porque por un lado estaba la mecánica de Newton, esa que se ocupa de los cuerpos en movimiento, y por otro el electromagnetismo, que explicó en 1873 el escocés James Clerk Maxwell. Galileo ya había sugerido que las leyes físicas eran las mismas independientemente de si estamos quietos o corriendo a velocidad uniforme. Eso funcionaba bien con objetos macroscópicos, pero no con la luz. Y al final fue la teoría especial de la relatividad de Einstein la que resolvió el problema. La dinámica de Newton se aplicaba bien a cuerpos que viajaban a velocidades pequeñas, pero no si todos estos se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Por otro lado, el desarrollo de la termodinámica, la ciencia del calor, había traído de la mano una hipótesis que por antigua no era menos polémica. La materia estaba hecha de átomos minúsculos e indivisibles. Suponer que no era continua sino discreta había permitido aplicar las leyes de la mecánica y con ella calcular muchas de las propiedades físicas de la materia. Pero no todos los científicos estaban convencidos. Y uno de ellos era el alemán Max Planck, de quien ya hablamos en este podcast, un experto en termodinámica clásica y para quien los átomos no tenían ningún sentido. Curiosamente, fue el físico que protagonizaría una de las revoluciones conceptuales más importantes de la historia de la ciencia, porque el 14 de diciembre de 1900 anunciaba en la Sociedad Alemana de Física algo absolutamente aberrante para las mentes de entonces: que la materia no puede absorber energía en cantidades cada vez más pequeñas, sino que existe una cantidad mínima de energía por debajo de la cual no se puede bajar, y la llamó el cuarto. Su valor viene dado por una simple ecuación que relaciona la energía con la frecuencia de la luz, su producto, en donde la constante que se utiliza es H, justamente la constante de proporcionalidad de Planck. 5 años más tarde, Albert Einstein fue un poco más allá para explicar el efecto fotoeléctrico que cotidianamente vemos en lugares donde las puertas se abren en forma automática, en la cinta de las cajas de los supermercados, en las escaleras mecánicas, en el encendido automático del alumbrado público. Es uno de los grandes trabajos de Einstein, uno de sus 3 más grandes trabajos, y allí propuso que no solo la materia absorbía la radiación de manera cuantizada, en paquetes discretos de energía, sino que la propia luz era la que estaba cuantizada. Era algo que no se barajaba en la física desde los tiempos de Newton, que la luz se comportaba como un flujo de partículas, los fotones. Poco a poco, se empezaba a ver que en la luz lo que se encontraba escondido en el interior de la materia. En 1904, J.J. Thomson había propuesto un modelo del átomo en donde los electrones se encontraban repartidos por el interior de una esfera, como si fuesen las pasas de un budín. Pero los experimentos de Rutherford, de 1909, descartaron ese modelo, y junto con Geiger y Marsden, Rutherford habían lanzado partículas alfa, tipo de radiactividad que emiten los núcleos de helio, que son 2 protones y 2 neutrones, contra una fina lámina de oro, y contra todo pronóstico, solo una de cada 8.000 partículas era desviada, algunas veces más de 90 grados. La sorpresa de Rutherford fue total, porque estaba disparando contra una hoja de papel y algunas de esas pequeñas balas, llamémoslas, rebotaban. Según el modelo del átomo de Thomson, eso no podía pasar. La única manera de interpretar esos resultados era postulando un modelo atómico distinto, similar a un sistema solar en miniatura, con un núcleo muy pequeño que contenía prácticamente la totalidad de la masa del átomo y cargado positivamente, y electrones dando vueltas a su alrededor. Ahora bien, según las inevitables leyes del electromagnetismo, los electrones tenían que perder energía y acabar cayendo sobre el núcleo. Si el modelo de Rutherford era correcto, la materia no podía existir, pero ahí estaba. En este lamentable estado de cosas fue que entró el danés Niels Bohr para resolver en parte lo que había hallado Rutherford. Según su teoría, los electrones dan vuelta alrededor del núcleo en una serie de órbitas predeterminadas, pero al hacerlo no pierden energía. Postuló que para pasar de una órbita a otra, el electrón absorbe o emite, dependiendo de si se aleja o se acerca al núcleo. Uno de los fotones de luz de Einstein, que debía poseer exactamente la misma energía que requería el cambio de órbita. Una propuesta que era radical y rompía con el electromagnetismo clásico. Sin embargo, tenía la virtud de explicar el inexplicable espectro del átomo de hidrógeno. Su huella dactilar, en forma de finas líneas luminosas situadas en diferentes lugares del espectro electromagnético. La publicación del artículo de Bohr marcó el principio del fin de la visión clásica del mundo, pero lo peor estaba por venir. Einstein había demostrado que la luz presentaba 2 naturalezas, corpuscular y ondulatoria. En 1924, el francés Louis de Broglie completó esta visión al afirmar que esas balas que se disparaban para estudiar el interior de la materia no tenían que comportarse siempre como balas, también podían comportarse como las olas de un estanque. Así surgiría que de la combinación de las 2 ecuaciones más representativas que el nuevo siglo había visto nacer, la de Einstein, E igual a mc cuadrado de la relatividad especial, y el producto de la constante de Planck por la frecuencia que también daba la energía de la hipótesis cuántica, estaban por cambiar la física de su tiempo. Y lo que dedujo fue algo que los miembros del tribunal de su tesis no supieron si tomarlo en serio, que los electrones tenían una longitud de onda asociada que se podía medir experimentalmente. De este modo, de Broglie generalizaba la propuesta de Einstein extendiéndola a toda la materia. Si las ondas electromagnéticas tenían características propias de las partículas, entonces ¿por qué la materia no iba a tener características ondulatorias? La principal consecuencia de la idea de de Broglie era que si los electrones se comportaban como ondas, deberían difractarse como hace la luz. Y con esta revolucionaria idea, de Broglie obtuvo otro importante resultado. Pudo explicar, en función de fenómenos estrictamente ondulatorios, las órbitas permitidas que Bohr había introducido de manera forzada para el átomo. El siguiente paso lo dio en 1925 otro joven físico, el alemán Werner Heisenberg, que comenzó a pensar que para hacer verdaderos progresos en la física atómica debía abandonarse cualquier intento por entender cómo funcionaba el átomo por dentro. Creía que la idea de los electrones orbitando alrededor del núcleo estaba fuera de lugar, porque nadie los había visto. Lo único que realmente se veía eran los fotones emitidos por los electrones al cambiar de órbita. Eso era lo único que había que tener en cuenta a la hora de desarrollar una teoría. Y de este modo, Heisenberg creó un esquema matemático conocido como mecánica matricial, con el que fue capaz de reproducir los resultados de la vieja teoría cuántica de Bohr. Casi al mismo tiempo, el físico austríaco Erwin Schrödinger ofreció una formulación matemática para las ondas de materia de de Broglie, y así nació la mecánica ondulatoria, la herramienta básica de los físicos teóricos. A Heisenberg no le gustó nada, pues la formulación de Schrödinger hacía suponer que esas ondas realmente existían. Así que la batalla entre estas dos formulaciones estaba en su punto más álgido cuando Max Born demostró que no eran más que artilugios matemáticos utilizados para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio. Y fue el gran Paul Dirac quien finalmente demostró que tanto Heisenberg como Schrödinger tenían razón, porque eran dos visiones del mundo atómico de manera que lo explicaban porque eran equivalentes de representar lo que desde entonces se conoce como mecánica cuántica. La ruptura con el mundo clásico, ese mundo que ven nuestros ojos, ahí fue definitiva. La mecánica cuántica proponía una visión totalmente probabilística del mundo. El átomo que se usaba como bala no está en un determinado lugar, sino que existe una cierta probabilidad de que esté allí. De hecho, es posible encontrarlo en cualquier lugar del universo. Incluso la noción de causalidad desaparece, porque queda únicamente la probabilidad de que algo suceda. Podemos lanzar una pelota todas las veces que queramos contra una pared, pero hay probabilidad de que no siempre rebote. El que lo haga es solo probablemente verdadero. Puede que la pelota vaya a otro sitio y entonces ahí podemos decir que había una cierta probabilidad de que eso sucediera, porque como el propio Feynman dijo en sus famosas clases de física, a una escala muy pequeña las cosas dejan de comportarse como cualquier cosa de la que tengamos experiencia directa, y ese es un precio muy alto por querer comprender los secretos de la materia. La física norteamericana tenía unas preocupaciones diferentes a la europea, que mientras en el viejo continente se discutía sobre las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica, la estadounidense se centraba en lo experimental, más precisamente en la construcción de la bomba atómica. Con la llegada al poder del partido nazi en 1933, se inició un éxodo masivo de científicos judíos. Ya desde 1928, la presión antisemita en Alemania se había hecho cada vez más agobiante. A Einstein se le recomendó, por su propia seguridad, que no hiciera apariciones públicas. A Arnold Sommerfeld, que es el autor de importantes aportaciones a la teoría cuántica, rompió una pizarra en clase al descubrir que le habían escrito malditos judíos en ella. Y Hans Bethe, el padre de la física nuclear, se encontró dando clases a alumnos que llevaban esvásticas. Al llegar Hitler al poder, promulgó una ley por la que prohibía a judíos y a hijos o nietos de judíos desempeñar cargos públicos. Y aunque Beth no se consideraba tal, su madre lo era y terminó perdiendo su empleo. Como muchos otros, dejó Alemania, marchó a Inglaterra, terminó en Estados Unidos, más concretamente en Cornell, en febrero de 1935, y al igual que Beth, como hicieron muchos científicos europeos, se instalaron en el Nuevo Mundo. Ese mismo año, Feynman dejó su querida Nueva York para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se interesaba por un tema que pocos años más tarde iba a absorber todo su tiempo: la construcción de la primera bomba de fisión nuclear. Sus profesores estaban tan impresionados con ese joven que recomendaron su graduación en 3 años en lugar de los 4 habituales. Richard Feynman se encontraba en la cumbre de sus capacidades, preparado para revolucionar la física con sus ideas. De la mano de su director de tesis, el siempre imaginativo John Wheeler, iba a dar los primeros pasos hacia una reformulación completa de la mecánica cuántica. Pero la guerra iba a imponer un impasse en su trabajo, que no le vino mal, porque le sirvió para templar su innata capacidad para sentir, por decir así, la esencia de las ecuaciones, que es algo que solo unos pocos en toda la historia han podido experimentar. En 1939, John Wheeler era un joven profesor de ojos grises, con maneras y ropa de un gran caballero. Feynman era un profesor ayudante, le sustituía cuando se ausentaba, primero en las clases de mecánica y luego en las de física nuclear. Semanalmente se reunían para enfocar y revisar su trabajo de investigación y poco a poco esa relación de tutor-estudiante fue convirtiéndose en una relación de colegas en un momento en que la física de partículas no disfrutaba de la popularidad que tendría décadas más tarde. Con todo, Feynman sabía que estaba ante un terreno que prometía mucho. Cuando leyó el libro de mecánica cuántica de Paul Dirac, descubrió que había un pensamiento que impregnaba todo el texto, que había demasiadas incógnitas y se necesitaban nuevas ideas. Dirac y otros pioneros de la electrodinámica cuántica, que es la rama que estudia la relación entre la electricidad, el magnetismo, la luz y la materia, habían llegado tan lejos como habían podido, pero la teoría seguía incompleta. Y ese es el camino que iba a tomar Feynman para completarla. Mientras, Paul Dirac había logrado un avance inesperado. Su ecuación describía el comportamiento de un electrón moviéndose por un campo electromagnético clásico. Si se quiere tener un cuadro completo y total de lo que sucede a nivel microscópico, es necesario cuantizar el campo magnético. En la física clásica, los campos son continuos. La gravedad alrededor de la Tierra es un conjunto continuo de números que se corresponde con el valor de la fuerza gravitatoria calculada por la fórmula descubierta por Newton en cada punto matemático del espacio. Pero el término cuanto significaba discreto. Y del mismo modo que la radiación electromagnética se compone de fotones, el campo electromagnético debe poder dividirse hasta una cantidad mínima. A esta parte, Dirac la llamó segunda cuantización, y es lo que dio origen a la electrodinámica cuántica, que es en donde brilló Richard Feynman. Lo que hizo Dirac en 1927 fue encontrar el aparato matemático capaz de dar ese paso, y al aplicarlo al campo electromagnético descubrió que se convertía en un mar de nuevas partículas. Así pues, por un lado tenemos partículas de materia y por otro partículas de campo. las responsables de transmitir la fuerza electromagnética de una partícula de materia a otra. Actúan como mensajeros, llevando información de la interacción electromagnética. Por ejemplo, cuando dos electrones se repelen, la electrodinámica cuántica dice que entre ellos media una partícula que actúa como mensajero de la interacción. La repulsión eléctrica de los electrones no es otra cosa que un intercambio de las partículas que componen ese campo electromagnético. Y el fotón es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Según la electrodinámica cuántica, el campo electromagnético es un conjunto infinito de fotones en donde cada uno de ellos se comporta como un oscilador armónico. Esos fotones se encuentran por todo el espacio, pero permanecen invisibles a nuestro ojo o a cualquier otro detector, y por eso reciben el nombre de fotones virtuales. Solo sabemos de su existencia de manera indirecta por el efecto que provocan cuando dos partículas se cargan interaccionando entre sí. Durante el otoño del invierno de 1941 a 1942, Feynman trabajó muy duro para encontrar una manera de reformular la mecánica cuántica para que pudiera encajar con su teoría. Y una mañana de 1942 entró en su despacho Robert Wilson, físico experimental que había llegado a Princeton para descubrir una manera de separar el uranio 235 del inservible uranio 238. Solo había hablado con Feynman en unas cuantas ocasiones, pero ya había tomado nota mentalmente de que era un gran físico. Y ahí estaba, a punto de revelarle información de alto secreto sobre lo que estaba haciendo, porque quería ficharlo para resolver cálculos teóricos, y sabía que si no lo contaba el problema en detalle, no lo convencería. En realidad Feynman no estaba muy interesado, quería terminar su tesis y graduarse, pero la única, pues era una de las condiciones que se había impuesto para casarse. Y la propuesta de Wilson le sonaba más a problemas de ingeniería que de física, así que lo primero que pensó fue en declinar. Pero, por otro lado, estaba la guerra, y sabía que le estaban hablando de la bomba atómica. Él había intentado alistarse ya en el ejército para ingresar en el cuerpo de señales que se ocupaba de proporcionar y gestionar los sistemas de comunicación e información necesarios para el mando y control de las Fuerzas Armadas, pero como le dijeron que no era seguro que acabara allí, desistió. Y ahora le estaban ofreciendo una forma de colaborar en algo mucho más grande y significativo. Así que dejó a un lado su tesis doctoral y fue a ver a Wilson para aceptar el trabajo. A las 5:30 de la mañana, el 16 de julio de 1945, en una esquina del campo de tiro de la Fuerza Aérea de Álamo Gordo, en la cuenca del desierto de Nuevo México llamada Jornada del Muerto, Robert Oppenheimer acababa de dar la orden de hacer detonar la primera bomba atómica de la historia. Feynman había llegado a los Álamos con la primera oleada de científicos a finales de marzo de 1943, y había sido asignado a la división teórica que dirigía Hans Bethe, el Pope indiscutible de la física nuclear. Hans Bethe fue lo mejor que le pudo haber pasado a Feynman, porque Wheeler le había dado sus alas para alimentar el entusiasmo y la creatividad, pero necesitaba la parsimonia y meticulosidad, y Bethe la poseía. Su forma de hacer física era un reflejo de sus distintos caracteres. Bethe empezaba los cálculos por el principio y los terminaba por el final, paso a paso y costara lo que costase. En cambio, Feynman podía empezar por la mitad o incluso por el final, para ir de un lado a otro saltándose todos los pasos intermedios. Feynman necesitaba una persona de la valía científica de Hans Bethe para empezar a brillar. La mayor lección que aprendió de ese gran hombre fue su insistencia en que todo cálculo teórico tenía que ir acompañado de un número, una cantidad que pudiera compararse con resultados experimentales. Y ese principio guió a Feynman el resto de su carrera. Richard Feynman dejó los Álamos en octubre de 1945, tras el estallido de esa bomba. Su trabajo allí lo había convertido en una de las estrellas rutilantes de la física norteamericana. 2 años antes, Oppenheimer había escrito al jefe del Departamento de Física de la Universidad de Berkeley pidiéndole que le ofreciera un puesto, pues era sin lugar a dudas el físico más brillante que tenían allí. La oferta se hizo rogar y le llegó a Feynman. En 1945 le dijeron: nadie nunca ha rechazado una oferta nuestra. Le dijo pretencioso que se la ofreció y Feynman la rechazó. Porque estaba enamorado de las formas y maneras de la física de Hassbeth. Y no tenía duda alguna de que quería ir a Cornell con él y el excelente grupo de investigadores que estaba formando. Oppenheimer sabía que le iban a llover ofertas y, como siempre en estos temas, no se equivocaba. En menos de un año recibió numerosas propuestas, pero las declinó todas porque quería estar en el grupo de Beth. La teoría cuántica necesitaba nuevos datos experimentales y nuevas ideas teóricas que pudieran iluminar el camino en el que llevaba atascada 2 décadas. Los primeros iban a empezar a obtenerse en los laboratorios que estaban construyendo ciclotrones, los primeros aceleradores de partículas en los que se les hacía chocar contra hojas de metal o gases y cuyos productos de colisión se fotografiaban en lo que se llamaban detectores de cámaras de niebla, capaces de registrar el paso de las partículas. En 1936 Princeton ya había construido el suyo por el coste de unos cuantos automóviles y Feynman se estaba enfrentando ahí al mayor de sus problemas. Le pedía poner por escrito sus ideas en forma de artículo científico, en particular aquellas que había desarrollado en su tesis doctoral. No era fácil para él porque si era capaz de redactarlas como anotaciones personales usando tono coloquial para sus futuras investigaciones, pero escribir un artículo científico exigía un tipo de lenguaje más formal y una manera de explicar los resultados de forma lógica y coherente, paso a paso, justo al revés de cómo trabajaba Feynman. Él no seguía ninguna secuencia lógica. Muchas veces intuía las respuestas, luego la aplicaba a numerosos ejemplos para comprobar si tenía razón. El físico Murray Gell-Mann, que colaboraría con él en la década del 50, cuando ambos estaban en el Caltech, contaba una anécdota que refleja muy bien su estilo de trabajo. Un día, un estudiante fue y le preguntó con una serie de notas de una conferencia que creía pertenecía a Richard Feynman si realmente era así. Y Gell-Mann la miró y le dijo: no, no son de él. Sus métodos no son los mismos que los nuestros. ¿Y cuáles son?, preguntó el estudiante. Gell-Mann se acercó a la pizarra que había en su despacho y le explicó: el método de Feynman es el siguiente. Escribe el problema, piensa muy intensamente, dijo cómicamente, cerrando los ojos y apretando los nudillos contra la frente, y automáticamente escribe la solución. Con semejante forma de trabajar, era imposible que Feynman tuviera fuerzas para sentarse a redactar el artículo. Prácticamente tuvieron que cerrarlo en una habitación y le exigieron que empezara a escribir. Y al final lo consiguió y apareció en la revista Reviews of Modern Physics el año siguiente. Se titulaba Una aproximación del espacio-tiempo a la mecánica cuántica no relativista. Esta revisión de su trabajo de tesis le sirvió para que por primera vez y de forma explícita describiera de manera completa la mecánica cuántica, usando el nuevo lenguaje de lo que llamaba la suma de caminos. Ahora podía volver a intentar triunfar en donde antes había fracasado, en una teoría cuántica relativista del electromagnetismo. Pero Feynman no se quedó con su idea. Empezó a realizar dibujos simples que le ayudaran a seguir el camino a sus ecuaciones. Y esos dibujos pronto se llamarían diagramas de Feynman, que proporcionaban los métodos que Schwinger y Tomonaga, sus 2 compañeros de premio Nobel, eran incapaces de conseguir. Sencillez y rapidez de cálculo. Los diagramas de Feynman iban a cambiar la forma en que se haría la física a partir de entonces. Presentó por primera vez esos diagramas en una reunión en Pocono, pero nadie le entendió, y no es de extrañar, porque rompía con todo lo que se había hecho hasta entonces. La idea de Feynman era, como dijimos antes, que una partícula no se mueve simplemente de un punto a otro por un camino determinado, sino que lo hace por multitud de ellos, y todos contribuyen a la probabilidad de que la partícula vaya de un punto a otro. que viene dada por una expresión matemática particular. Eso sirve para acercarnos a cómo Feynman interpretaba también la antimateria, porque para él, un positrón era un electrón, pero viajando hacia atrás en el tiempo. Desde el punto de vista tradicional de la electrodinámica cuántica, un fotón de alta energía se desintegra produciendo un par electrón-positrón. El positrón viaja por el espacio-tiempo hasta que se encuentra con otro electrón y ambos se aniquilan emitiendo un fotón gamma. Ahí estamos ante lo que se llama un proceso de creación y destrucción de pares. Sin embargo, Feynman lo interpretó de otro modo. Según Feynman, el positrón es un electrón viajando hacia atrás en el tiempo. Entonces, el electrón viajando hacia adelante en el tiempo emite un fotón y, al igual que sucede en el caso de la interacción entre electrones, el retroceso le obliga a viajar hacia atrás en el tiempo. Luego, tiene una nueva interacción con un fotón, cambia su trayectoria y vuelve a viajar hacia adelante en el tiempo. Así que no tenemos dos electrones y un positrón, sino al mismo electrón viajando adelante y atrás en el tiempo. Feynman publicó sus ideas en detalle en dos artículos en la primavera de 1949. En el primero, la teoría de positrones, explicó su interpretación de la antimateria. Y en el segundo, una aproximación de espacio-tiempo a la electrodinámica cuántica, aplicó sus diagramas a la interacción fundamental entre dos electrones. En ellos puso las bases de todos los cálculos que tan exitosamente harían en los dos años siguientes. El problema incluso es que los físicos más cercanos a Feynman tenían problemas para entender cómo debía usarse ese nuevo método. Los diagramas de Feynman no eran ni automáticos ni intuitivos para los físicos de finales de la década de 1940 y principios de los 50. Quien puso orden fue el gran Freeman Dyson, un joven físico en ese momento, hoy anda ya por los 90, de origen inglés que justo después de conocer a Richard Feynman, escribió a sus padres como alguien mitad genio y mitad bufón, algo de lo que después se arrepintió. El poderío de la formulación de Feynman y sobre todo el esfuerzo de Dyson por explicar al mundo la utilidad de las ideas de su amigo y colega permitió que esos diagramas, que comenzaron siendo una curiosidad únicamente entendida por su creador y un par de colegas en Cornell, pasara a ocupar desde entonces un lugar muy central de la física teórica. Lo que surgió como un medio para poder manejar la electrodinámica cuántica hoy se encuentra en prácticamente todos los campos de la física. Feynman y Dyson tenían una visión distinta de lo que significaban esos diagramas. Para Feynman, tal vez influido por el formalismo de la suma de trayectorias y su insistencia en ver las interacciones entre partículas sin la intervención de campos cuánticos, los diagramas eran imágenes reales de procesos físicos en donde los electrones podían moverse de un lado para otro y adelante y atrás en el tiempo. El trabajo de Dyson cambió todo esto porque demostró cómo los diagramas de Feynman podían deducirse de un conjunto fundamental de ecuaciones de la teoría cuántica de campos. Para Dyson, cada parte de cada diagrama representaba un término en una serie de ecuaciones, y los diagramas de Feynman ayudaban a dilucidar cuáles eran esas ecuaciones y las reglas que Feynman había desarrollado para traducir los diagramas a ecuaciones. No era una simple invención. Producto de una mente de prodigiosa intuición física, sino que se podían justificar mediante una serie de manipulaciones bien definidas de las ecuaciones asociadas a la mecánica cuántica y a la teoría especial de la relatividad. Ahí fue consciente de que realmente había creado algo muy potente. Entre el 11 y el 14 de abril de 1949, Feynman presentó sus ideas, lo escucharon y abrió el camino a una nueva forma de hacer física para todos. Tras el triunfo de sus diagramas, Feynman sintió que debía cambiar de tema, tanto en lo personal como en lo profesional, así que decidió pasar un año sabático en Brasil para regresar siendo profesor del Caltech, que es una institución a la que ya no abandonaría más. Y por otro lado, cambió las partículas por la física de la materia condensada, en particular, por el problema del helio superfluido. Feynman no solo fue un brillante físico teórico, también fue un visionario. Fue él quien puso las bases de lo que es la nanotecnología e impulsó a los investigadores a ir tras ella. Se convirtió en una estrella científica mediática gracias a su participación en la comisión que investigó el desastre del transbordador Challenger 2 años antes de su muerte. En 1961 dedicó toda su energía creativa a algo muy diferente a la investigación. El director del departamento de la universidad lo había forzado para que colaborara con Murray Hellman en el tema de la fuerza débil y decidió dar un vuelco a las aburridas clases de física general con las que desanimaban a los alumnos y los alejaban de los emocionantes descubrimientos de la física más reciente. Así que Sands, que terminó siendo algo así como un coautor de sus libros, sugirió que el mejor para hacerlo era, sin duda, Feynman. Así que entre 1961 y 1963, Richard Feynman impartió 2 cursos de física elemental para los estudiantes de los primeros años del Caltech, y sabiendo que era un hecho histórico, por suerte, decidieron grabarlo en video y tomar fotografías de todo lo que escribía en la pizarra. Las clases se convirtieron en todo un evento. De hecho, quienes acabaron por asistir a ellas fueron profesores y graduados en busca de una nueva y refrescante manera de enfocar la física de toda la vida, a partir de los primeros principios, que era la manera característica de trabajar de Feynman. Si hoy las vemos en perspectiva, esas clases claramente no estaban destinadas a estudiantes de los primeros cursos, sino a quienes ya poseían el conocimiento previo, y según escribió en el prólogo uno de los que lo recogieron y editaron esas lecciones, Matthew Sands, fue el regalo de quien fuera un extraordinario maestro de maestros. Durante más de 2 décadas, Feynman impartió una misteriosa clase también para estudiantes de primer curso del Caltech, aunque también acudían doctorandos y profesores, y recibía el nombre de Física X. Asistieron muchos físicos a ella. La recuerda como la experiencia intelectual más intensa de su formación. No recibían ningún crédito por asistir y no había que anotarse en ningún lado. Bastaba con acercarse a una pequeña aula en el sótano de la facultad un viernes a las 5 de la tarde. Algunos pensaban que eran porque Feynman solo quería ver allí a estudiantes a los que realmente le interesaba estudiar física. Lo más fascinante de esa clase es que no tenía temario. Simplemente aparecía por clase, tomaba una tiza y decía: ¿tienen alguna pregunta? Cualquier cuestión valía. Y se podía discutir desde los aspectos más abstrusos de la mecánica cuántica hasta la física de la flauta. No importaba. De acuerdo con otro asistente, David Adler, que acudió a las clases de 1979, era la oportunidad de un primerizo en el Caltech de hacer preguntas a Feynman o, más a menudo, a medida que el año avanzaba, de escuchar sus historias. Como aquella según la cual Feynman, cuando trabajaba en el proyecto Manhattan, abrió una noche la caja fuerte de los Álamos para demostrar que la seguridad no era tan buena como para proteger su trabajo. En cierta ocasión alguien le preguntó cómo era posible que se acordase de todas las ecuaciones, porque jamás llevaba una nota, y él sonriendo respondía que no se las sabía de memoria, le bastaba aprender los primeros principios a partir de los cuales deducir las que necesitaba. Esa era la forma de trabajar de Feynman, a partir de los primeros principios. Antes que los alumnos, a los que recibía con una sonrisa en los labios y dispuesto a regalarle una forma absolutamente diferente de enfocar la física, desde la mecánica clásica a la cuántica, pasando por el electromagnetismo, la termodinámica, la mecánica de fluidos. Bueno, su clase siempre era un espectáculo. Algunos le decían que era una guía para perplejos. Y quería que la falta de conocimiento de sus alumnos no fuera una barrera para entenderlas. Sus clases nunca terminaban con un "continuaremos mañana", sino que tenían una introducción, un nudo y un desenlace, como en una obra de teatro. Sin embargo, era demasiado para los estudiantes recién llegados al instituto. Poco a poco iban desertando y en lugar del aula se iba llenando de profesores y estudiantes graduados que esperaban que le contara la física de un modo más refrescante e intelectualmente estimulante. Sus clases fueron recogidas y transcritas convirtiéndose en tres volúmenes los libros que hoy conocemos como las charlas de Feynman sobre física, que aún se sigue reeditando, y la inmensa mayoría de los estudiantes de física compra y empieza a leer. Son parte de un ritual que debe seguir cualquiera que aspire a ser un físico. A las 9 de la mañana del 21 de octubre de 1965 le llegó un fax de la Western Union en donde lanzaban a Feynman, Schrödinger y Tomonaga al Olimpo de la ciencia. Habían sido galardonados como premio Nobel de Física por su trabajo fundamental en electrodinámica cuántica que tuvo profundas consecuencias para la física de las partículas elementales. Como suele suceder con todos los galardonados, debían estar dispuestos a aceptar que su vida iba a cambiar de forma radical, pero a Feynman, en realidad, que odiaba toda pompa, pensar en eso no le hacía nada bien, así que de hecho pensaba que el Comité Nobel primero tendría que haber informado en privado a los futuros ganadores por si alguno prefería rechazar en silencio el premio, sin hacer ningún alboroto, y según decía, no era el único en pensar así, porque su ídolo, Paul Dirac, pensaba de la misma forma. El Nobel no lo cambió para nada en su personalidad, continuó interesado en cualquier aspecto de la física y con una vida de lo más normal. En 1959 dio una conferencia en el encuentro anual de la Sociedad Física Americana, que ese año se celebraba en el Caltech, y como siempre, sorprendió a todos con un análisis de todo un mundo de nuevas posibilidades que nada tenían que ver con la física de partículas. Empezó así. Me gustaría describir un campo en el que hasta el momento se ha hecho muy poco, pero en el que en principio se puede conseguir una gran cantidad de cosas. Y lo más importante es que podría tener un gran número de aplicaciones técnicas. De lo que quiero hablar es del problema de manipular y controlar objetos a muy pequeña escala. La conferencia se titulaba Hay mucho sitio al fondo. Está considerada como el golpe que impulsó la salida de toda una serie de campos nuevos de la ciencia y la técnica que hoy conocemos bajo el nombre global de nanotecnología. El punto central de Feynman era que los expertos eran demasiado apocados cuando pensaban en la miniaturización, que había todo un universo accesible en el espacio comprendido entre las máquinas convencionales y los átomos. Si explotáramos ese espacio, imaginaba, no solo cambiaría la tecnología, sino que también se abriría todo un nuevo campo de investigación científica. En el año 2000, cuando se mira hacia atrás, todos se preguntarán por qué, hasta 1960, nadie empezó a moverse seriamente en esa dirección, decía. Feynman reflexionaba a lo grande, como hicieron los tres pops de la ciencia ficción de entonces, ¿no? Arthur Clarke, Isaac Asimov y Robert Heinlein. No entendía cómo era posible que la gente quedara impresionada porque una máquina pudiera escribir un libro en la cabeza de un alfiler. Eso no era nada. Él veía que se podía escribir toda la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler, e incluso eso no era nada. ¿Por qué no escribir toda la información contenida en todos los libros del mundo? En una curiosa estimación, Feynman supuso que eso correspondía a 10 a las 15 bits de información, lo que según él serían unos 24 millones de volúmenes, y que fácilmente cada bit podía codificarse usando un cubo de 5 átomos de arista, un poco más de 100 átomos en total. Así que se tendría toda la información almacenada por la humanidad en la cabeza de un alfiler. Feynman apostaba a explorar todo ese mundo de posibilidades que encierra la materia a escala atómica, y no habría investigación más apasionante que la ingeniería dedicada a diseñar máquinas cuánticas. No hay nada en las leyes de la física, decía, que impida manipular las cosas átomo a átomo. En sus propias palabras, decía, no me asusta considerar la pregunta final de si en el futuro podremos colocar los átomos como queramos. Los verdaderos átomos, esos que están bien en el fondo. ¿Y cuáles serían las propiedades de los materiales si pudiéramos verdaderamente colocarlos como quisiéramos? No puedo saber exactamente qué pasaría, pero no tengo la menor duda de que si controlásemos la colocación de objetos a una pequeña escala, tendríamos acceso a un amplio rango de nuevas propiedades de las que podríamos hacer una gran cantidad de cosas. Una de esas cosas es aprovechar las reglas que rigen en el mundo cuántico para propiciar un cambio radical en los fundamentos de los ordenadores. Se llaman máquinas cuánticas de Feynman. La computación cuántica hoy está de moda y cada vez esa utopía parece estar algo más cercana. El propio Feynman en 1981 organizó en el Caltech un curso sobre la teoría del cálculo y el futuro de la computación y a consecuencia de ello publicó varios artículos sobre ordenadores cuánticos. Ese es el reto para los próximos años y la búsqueda merece la pena. Por hacernos una idea, factorizar números muy grandes, la base en la que están encriptadas nuestras tarjetas de crédito, puede llevar a un ordenador convencional varios millones de años en hacerlo. Un ordenador cuántico lo haría en una fracción de segundo. Feynman no se detuvo ahí. También intuyó que esa manipulación traería todo un nuevo campo de posibilidades a la biología, y lo hizo cuando tan solo 3 años antes se había desentrañado la estructura de la molécula de ADN. Dijo: en principio es posible que un físico sintetice cualquier molécula que un químico le dibuje. Se le dan las órdenes y el físico sintetiza la molécula. ¿Pero cómo? Colocando los átomos allí donde el químico le ha indicado previamente. Y ahí creamos la sustancia. Ahí Feynman se quedó corto, porque desde el último cuarto del siglo XX, toda una nueva rama de la ciencia se ha desarrollado a la sombra de esa idea. Se llama biología sintética. El término fue acuñado en 1974 por el genetista polaco Bogusław Sylwański, cuando escribió: hasta ahora hemos estado trabajando en la fase descriptiva de la biología molecular, pero el verdadero reto comenzará cuando entremos en la fase de la biología sintética. Ahí desarrollaremos nuevos elementos de control y los añadiremos a genomas existentes o construiremos otros totalmente nuevos. Esa combinación de bioquímica con genética plantea dos preguntas que estamos muy cerca de poder contestar. ¿Cuántos son los genes mínimos necesarios para la existencia de la vida? ¿Y si es posible construir un ser vivo desde cero? Feynman dedicó los últimos 10 años de su vida también a estudiar hasta las tribus nómadas asiáticas de la Unión Soviética, una frontera con Mongolia. También participó en la investigación que develó, como dije antes, el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986, y que le dio tremenda popularidad. De hecho, fue él quien lo hizo público y cómo los funcionarios y mostró lo que había sucedido y cómo los funcionarios de la NASA habían desoído las recomendaciones de los expertos, mientras que ellos decían que las posibilidades de una catástrofe pudieran ocurrir durante un vuelo eran de 1 en 100.000, los ingenieros la calculaban en 1 en 200, y Feynman coincidía con estos últimos. El informe final de la comisión que revelaba el error tuvo que incluir uno personal del propio Feynman, porque si no, aseguró que a su presidente no lo iba a firmar. Feynman estaba indignado. La terrible desgracia ocasionada por el mal sellado de una junta trasera de un cohete impulsor derecho fue culpa exclusiva de los directivos de la NASA. La causa inmediata, como mencioné antes, estuvo en que las arandelas de caucho que se habían endurecido por el frío extremo de la noche previa al lanzamiento perdieron toda flexibilidad. Al endurecerse, el sellado no se realizó y entró la llama por esa brecha. Los ingenieros habían estado alertando a sus superiores durante 2 años sobre la poca fiabilidad del sellado de los impulsores y la noche anterior habían advertido de lo peligroso que podía ser el lanzamiento. Pero los responsables políticos de la NASA decidieron igual enviar al Challenger. Fue a su destrucción. Simplemente por una cuestión de imagen, desoyendo todas las advertencias técnicas, Feynman terminó de forma demoledora su informe. Dijo: para que una tecnología tenga éxito, es preciso que la realidad tenga precedencia sobre las relaciones públicas, pues a la naturaleza no se la puede engañar. Después de una ceremonia oficial en la Casa Blanca, Feynman regresó a su casa, como bien sabía, a morir. En la primavera de 1984 empezó a darse cuenta de que algo no iba bien. De pronto se vestía con chaqueta y corbata para ir a dormir. Dedicaba todos los días casi 45 minutos para localizar su coche que estaba aparcado frente a su casa. Al final, tras dar una clase, se descubrió a sí mismo hablando de forma ininteligible. Y un escáner cerebral encontró que un derrame estaba ejerciendo presión sobre el tejido cerebral y fue operado de urgencia. Años más tarde, se le descubrió un cáncer abdominal que se le reprodujo en octubre de 1987 y los médicos decidieron realizar un último intento para eliminarlo. Pero agotado y sin apetito, los médicos de la unidad de cuidados intensivos le descubrieron también una úlcera duodenal y que el riñón, el único que tenía, aún funcionaba, pero empezaba a fallar. La diálisis no iba a servir de mucho y Feynman se negó a pasar más veces por la máquina para que le prolongara la vida, solo unas cuantas semanas. Entonces le dijo a su hija Michelle, voy a morir, en un tono que ella recordaría como lo he decidido. La administración de morfina y oxígeno fue su única concesión a la medicina paliativa. Los médicos le comunicaron que le quedaban 5 días y poco a poco iba perdiendo la conciencia. Hablar se convertía en un esfuerzo sobrehumano y al final dijo su última frase, que seguro tendría preparada. Dijo, odiaría morir 2 veces, es muy aburrido. Poco antes de la medianoche del 15 de febrero de 1988, Richard Phillips Feynman dejaba este mundo a los 69 años, enfrentado a la muerte. Los seres humanos no buscamos las respuestas correctas, sino aquellas que nos reconfortan. Necesitamos certezas para vivir, certezas reales o ilusorias que apaguen la angustia de la muerte. Pero Feynman no pensaba de esa forma. Él decía, puedo vivir con una duda y la incertidumbre y sin saber. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener una respuesta que pueda ser errónea. Tengo respuestas aproximadas y creencias con diferente grado de certeza sobre diferentes cosas, pero no estoy absolutamente seguro de nada. No siento miedo de no poder saber cosas, de estar perdido en un universo misterioso sin propósito alguno, que es, hasta donde yo sé, cómo es en realidad. No me asusta. Así era Feynman. En nuestra sociedad existe una percepción errónea de lo que es la ciencia. Para la mayoría no es más que una caja negra a la cual volverse para pedir soluciones ante problemas tecnológicos o médicos. En ningún momento se concede que la ciencia es, ante todo, una forma de pensamiento, cuanto menos de conocimiento. Esta es una idea que, quizás por culpa de la tecnificación, hemos perdido. Por eso, en muchas ocasiones podemos escuchar a alguien diciendo, la ciencia no lo puede explicar todo. Y Feynman ya nos previno. Cuando alguien dice, la ciencia nos enseña tal y tal cosa, está usando esa palabra incorrectamente. La ciencia no enseña nada. La experiencia sí. Si te dicen, la ciencia ha mostrado esto y aquello, podrías preguntar, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo encontraron los científicos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? La ciencia es un proceso de realimentación. Aprende de sus propios errores. Ahora bien, sufre de una fama extraña en nuestra sociedad, porque se le reclama que dé la información exacta y oportuna de aquello que se le pregunta. Pero en ningún lugar encontraremos más podrías y quizás que en ciencia. Lo que llamamos el conocimiento científico, decía Feynman, es un corpus de enunciados con grados de certeza variables. Algunos de ellos son muy seguros, otros son casi seguros, pero ninguno es absolutamente cierto. Los científicos están acostumbrados a esto. Sabemos que es compatible ser capaces de vivir y no de saber. Así fue Richard Feynman, el físico más brillante de la segunda mitad del siglo XX. Nos encontramos en un momento. La ocupación que hizo que Feynman sea conocido por el público no especializado fue su participación en la investigación del desastre del transbordador espacial Challenger en 1986. En esa investigación se demostró que la causa inmediata de la explosión del Challenger estuvo en que las arandelas de caucho que sellaban las uniones traseras del cohete impulsor derecho se habían endurecido y perdido toda flexibilidad debido al frío extremo que sufrieron la noche previa al lanzamiento. Al endurecerse, el sellado no se realizó y la llama entró por la brecha. Entre la infinidad de actividades que estaban planificadas para esa misión, había una muy especial. El astronauta Ron McNair también era saxofonista y había planificado grabar un solo de saxo desde la nave en órbita, junto a Jean-Michel Jarre. Sería la primer pieza musical grabada en el espacio. Luego del accidente del Challenger, esta pieza fue interpretada por Pierre Gosset e incluida en el disco Rendezvous. Es el último tema del disco llamado Last Rendezvous y renombrado como Ron's Peace, el tema de Ron. Thank you. quería hacer una breve reflexión sobre la relatividad especial, que a veces no se entiende bien. Podemos imaginarnos una noche despejada, en un sitio alejado de las luces de las ciudades. Es difícil que uno no se quede fascinado por la belleza del firmamento. Se verán algunas estrellas muy brillantes y por lo tanto importantes para nosotros. Deneb en la constelación del Cisne, Altair en el Águila, Vega en Lira. Deneb se puede encontrar en medio de la banda luminosa que constituye el plano de la Vía Láctea. Es una estrella titánica, situada a una distancia de entre 1.600 y 3.200 años luz, con un brillo que de entre 60.000 y 250.000 veces el brillo de nuestro Sol, que en un día genera tanta luz como el Sol en 140 años, y un radio entre 200 y 300 veces mayor. Si estuviera cerca de la Tierra, esa estrella literalmente nos freiría. Vega, en cambio, está mucho más cerca, a unos 25 años luz. Significa que la vemos prácticamente tal y como era hace 25 años, porque su luz tarda en llegar hasta nosotros 25 años. Ahora imaginemos que, orbitando alrededor de Vega, hay un planeta con vida inteligente y con telescopios muy potentes. En ese preciso momento en el que estamos mirando al cielo, hay seres inteligentes, hipotéticos en Vega, que enfocan su telescopio en dirección a la Tierra y empiezan a hacer un zoom, aumentando progresivamente sus aumentos. Primero verán la Tierra, después un continente, después un país, una ciudad, y luego ¿nos verían a nosotros también observando el cielo? No. ¿Por qué? Porque verían lo que existía cuando teníamos nosotros 25 años menos. Si tuviéramos 25 años hoy y los seres de Vega enfocan el telescopio hacia el hospital en que nacimos, verían a nuestra madre teniendo un bebé. Y ese bebé seríamos nosotros. Si ellos continuaran observando, verían toda la película de nuestra vida, la época escolar, la relación con nuestros padres, las acciones que hicimos, como si ellos estuvieran desfasados 25 años atrás en el tiempo con respecto a nosotros. Este hecho aparentemente tan extraño, recordemos, puede haber alguien viendo la película de nuestra vida en este momento y no lo sabemos, es una consecuencia de la velocidad finita de la luz. Y Einstein descubrió en 1905 una cosa aparentemente sencilla, pero que tiene consecuencias devastadoras para nuestra concepción del espacio y del tiempo. La velocidad de la luz, C, es una constante absoluta y fundamental de la naturaleza y es siempre la misma independiente del estado de movimiento de los sistemas de referencia, es decir, siempre tiene el mismo valor independientemente de cómo se mida. Y eso es algo muy extraño. Imaginemos, por ejemplo, dos coches que chocan de frente cuando circulaban a 100 km por hora. ¿Cuál es la velocidad del choque? Evidentemente, 200 km por hora. Ahora, imaginemos que antes del choque se dispara una bala desde uno de los coches hacia el otro. Si la bala sale a 100 km por hora con respecto al coche de donde se dispara, ¿a qué velocidad choca la bala contra el otro coche? Evidentemente, a 300 km por hora. Como sabemos, la velocidad es relativa, depende del estado de movimiento de los sistemas que se comparan. Pero imaginemos ahora una nave espacial que se aleja de la Tierra a una velocidad de 280.000 km por segundo y nosotros enviamos un haz de luz láser desde la Tierra hacia la nave. Cuando el rayo de luz alcance la nave, el ocupante de la misma mide la velocidad a la que le ha llegado el rayo, y esa velocidad debería ser 300.000 menos 280.000 km por segundo, o sea, 20.000 km por segundo. Pero la velocidad real que mide es la misma, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo es posible? Si el rayo de luz ha estado persiguiendo la nave que se mueve a 280.000 kilómetros por segundo a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo para un observador en reposo, sería como si la nave se moviera en realidad a la suma de esas dos velocidades, 580.000 kilómetros por segundo. Pero esto es imposible porque, de nuevo, la velocidad máxima demostrada por la relatividad es siempre 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Para que sea posible que el ocupante de la nave vea acercarse el rayo de luz a 300.000 kilómetros por segundo cuando él se mueve a 280.000 kilómetros por segundo, y además que un observador en reposo no mida nunca una velocidad superior a 300.000 kilómetros por segundo, tiene que suceder algo increíble. Y es que la forma de medir el espacio y el tiempo del observador en reposo tiene que ser diferente de la forma de medir el espacio y el tiempo por parte del pasajero de la nave espacial. De hecho, para el observador en reposo, el tiempo transcurre más lento dentro de la nave espacial. Si pudiera haber un reloj situado dentro de la nave, vería que este transcurre más lentamente que el reloj suyo situado en reposo acá en la Tierra. Si una persona viajara en una nave a velocidades cercanas a la de la luz durante un tiempo y después regresara a la Tierra, se encontraría que la gente de la Tierra ha envejecido más que él, ya que el tiempo ha transcurrido más rápido en la Tierra. Este hecho, demostrado en multitud de experimentos, es tan extraño a nuestra experiencia cotidiana, debido a que siempre nos movemos a velocidades mucho menores que C, que aún hoy, más de 100 años después de que Albert Einstein publicara su teoría especial de la relatividad, nos cuesta creer que algo tan rígido e inexorable como el tiempo no sea absoluto tal y como lo percibimos. Y comenzamos un nuevo año. Y comenzamos una nueva década. Me pareció interesante, por lo menos, repasar a nivel, no solo astronómico, a nivel científico en general, ¿qué es lo que podríamos considerar como los hitos de la década que pasó? Para reflexionar un poco, porque a veces uno pierde la mirada de cuántos y qué tan rápido se producen los avances en pocos años, ¿no? Pues 10 años para muchos puede parecer mucho, pero no son tantos. Por ejemplo, si nos vamos allá por el 2010, pareciera hoy, pero fue hace 10 años, que la nave espacial Deep Impact demostró ser todo un hito ese año, porque persiguió a un segundo cometa después de haber observado otro. Después de que Deep Impact visitó el cometa Tempel 1 en 2005, la NASA se dio cuenta de que la nave espacial todavía tenía suficiente combustible para visitar otro cometa. 4.600 millones de kilómetros más tarde, se encontró con el cometa Hadley 2. Y para sorpresa de los investigadores, era un cometa bastante activo que arrojó gas con cianuro desde su superficie. Y este sobrevuelo adicional convirtió a Deep Impact en la primera nave espacial en visitar dos cometas en una misión. También en 2010, el Sol comenzó a despertarse con algunas llamaradas extremadamente poderosas. El Sol, como muchos sabrán, pasa por ciclos de 11 años de actividad, y un ciclo particularmente débil llegó a su fin en 2010. Ahora estamos por esperar el próximo aumento de actividad. Esas erupciones y fulguraciones solares pueden crear un deslumbramiento con las auroras boreales y otro tipo de fenómenos que nos afectan directamente. Los científicos no están muy seguros de por qué nuestra estrella parecía desviarse de sus patrones de intensidad típicos, pero sospechan que podría deberse a algo similar a lo que experimenta la Tierra durante los patrones climáticos como la corriente del Niño, por ejemplo. Pero bueno, eso es algo que aún ignoramos y ya estamos en proceso de desentrañar ese misterio con las nuevas sondas que se están enviando a nuestra estrella hogar. Y vino 2011. Y después de un viaje de 6 años y medio, la NASA anunció que la nave espacial Messenger había entrado de manera segura en órbita alrededor del planeta Mercurio. Y la finalización de esta complicada maniobra convirtió a Messenger en el primer satélite artificial en orbitar ese planeta. Y a partir de ese momento, recopiló datos sobre la geología, composición y atmósfera delgada del planeta. Y en otro hito, la nave espacial Dawn de la NASA llegó al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter para observar una de sus rocas más grandes, Vesta. El asteroide fue una de las dos paradas de esta nave espacial que se lanzó en 2007. De algunas de las observaciones iniciales de Dawn en 2011, los científicos descubrieron que esta enorme roca espacial tenía una superficie maltratada con cadenas montañosas y cráteres profundos. El objetivo general de esa visita fue recopilar imágenes visibles e infrarrojas casi globales de Vesta para aprender más sobre la topología y composición de los asteroides. Y en 2012 nos despedimos de la Voyager 1, la nave espacial que se lanzó originalmente en 1977, finalmente pasó más allá de la influencia de nuestro Sol y entró en el espacio interestelar en 2012. Y durante su misión de décadas, la nave espacial envió fotos impresionantes de nuestro sistema solar, incluido el famosísimo punto azul pálido, gracias a Carl Sagan. Fotografía que se tomó allá por 1990. Después de superar la nave espacial Pioneer 1, la Voyager 1 registró la mayor distancia recorrida en el espacio por cualquier objeto hecho por el hombre. Y aún sigue transmitiendo datos de su viaje cósmico, porque su misión aún no está acabada. Y en 2013 vino el cometa del siglo, según lo habían llamado, el cometa Ison, que pasó junto al Sol el 28 de noviembre de 2013 y se fragmentó. Los científicos esperaban que el cometa emitiera un deslumbrante espectáculo de luces como resultado de lo que creyera un único núcleo grande, pero el cometa hizo apenas un poquito más que desvanecerse. Esas observaciones nos permitieron aprender lo difícil que puede ser la detección y la predicción cuando hablamos de cometas. Después de una observación adicional, los científicos concluyeron que el núcleo de ese cometa podría haber sido mucho más pequeño de lo estimado originalmente. Sin embargo, el movimiento lento les permitió a los científicos estudiar y aprender más sobre el cometa antes de que desapareciera. Otro drama llegó cuando no se esperaba. Un recordatorio del poder del espacio. En febrero del 2013, un meteorito de 17 metros explotó sobre la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, justo al este de Moscú. La explosión, que según los científicos fue el equivalente de 470 kilotones, hirió a cientos de personas y dañó edificios en toda el área. Los científicos dicen que este impacto puede haber sido el impacto de meteorito terrestre más poderoso desde que un objeto de 40 metros explotó sobre Tunguska, en Siberia, en 1908, y arrasó 2.137 kilómetros cuadrados de bosque. Si bien no es demasiado común, estos impactos tampoco son extremadamente raros y no hay mucho que los científicos puedan hacer al respecto. En cambio, los científicos continúan trabajando en la identificación y planificación de impactos de asteroides más grandes que podrían causar mucho más daño. También en 2013, los científicos pudieron identificar evidencia de rayos cósmicos en la Tierra debido a que estos rayos son muy difíciles de detectar y los científicos confiaron en observar los neutrinos que dejaron los rayos. Los propios neutrinos también son notoriamente difíciles de detectar porque casi nunca interactuaban con la materia, pero en el caso de estos rayos cósmicos fue el observatorio IceCube en la Antártida el que descubrió que sí. Los neutrinos son significativamente más energéticos que los producidos durante un evento detectado en 1987, pero aún no son lo suficientemente potentes como para proporcionar a los científicos información definitiva sobre el origen de los rayos. Los astrofísicos concluyeron que los principales candidatos podrían ser una supernova, un agujero negro o una explosión de rayos gamma. Y llegó el 2014 y en un primer momento histórico, la Agencia Espacial Europea visitó la superficie de un cometa, una nave espacial llamada el módulo de aterrizaje Philae, aterrizó e hizo breves observaciones. Fue un aterrizaje desafiante, ya que el cometa era un objetivo muy pequeño y distante, y el módulo de aterrizaje Philae tuvo que dar un salto desde la nave espacial Rosetta más grande para aterrizar. Desafortunadamente, Philae rebotó en un área oscura en el cometa, en donde no pudo usar sus paneles solares, y ese módulo pronto entró en modo de hibernación, pero antes de hacerlo, pudo detectar una superficie helada en el cometa y moléculas orgánicas como el carbono. En 2014, también por primera vez, los científicos pudieron tomar una imagen de la red cósmica de nuestro universo. Si bien las galaxias parecen los epicentros en nuestro cosmos, en realidad son extremadamente pequeñas en comparación con el resto de la materia en el espacio. Así que usando la luz de un cuásar como linterna, los científicos pudieron observar mejor esas débiles señales del polvo cósmico. Y esa observación fue fascinante en sí misma, pero también nos dio un mejor modelo de cómo rastrear la materia oscura evasiva, porque se cree que la materia oscura refleja la materia normal que podemos observar. Y en 2015 el premio se lo llevó, sin dudas, la nave espacial New Horizons de la NASA, que sobrevoló con éxito el planeta enano helado Plutón. Es la primera vez que pudimos ver cómo es Plutón y su luna Caronte de cerca. En particular, los científicos descubrieron que Plutón tiene una especie de corazón adorable sobre su superficie y que él y Caronte podrían ser más activos geológicamente de lo que los científicos imaginaron por primera vez. Y donde los científicos esperaban descubrir una superficie marcada con cicatrices, resulta ser que encontraron algo similar a las de nuestra luna. En su lugar encontraron una superficie de aspecto relativamente joven. Esa suavidad llevó a los científicos a creer que la superficie pudo haber sido remodelada más recientemente, tal vez por algo similar al hielo. Y en septiembre de 2015 los científicos también confirmaron que los géiseres observados en la luna Encélado de Saturno son evidencia de un océano global dentro de ella y no de un lago aislado. Los científicos pudieron determinar esto basándose en un ligero bamboleo detectado en la órbita de Encélado alrededor de Saturno, y ese descubrimiento, así como los anteriores de Cassini sobre la actividad hidrotermal en la luna, hacen que Encélado sea un candidato principal para futuras misiones de búsqueda de vida en los años por venir. Y 2016 fue un año histórico para la física. Los científicos pudieron observar por primera vez evidencia de ondas gravitacionales, esas arrugas del espacio-tiempo que ocurren cuando los objetos chocan, y para hacerlo confiaron en el interferómetro láser masivo llamado LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Con sus detectores gemelos en Washington y en Luisiana, las ondas gravitacionales ya habían sido teorizadas por Einstein, pero nunca se habían detectado directamente. Los científicos lo hicieron con dos conjuntos de ondas gravitacionales en 2016, ambos provocados por las colisiones de agujeros negros millones de años antes que resonaron en todo el universo. Y esos descubrimientos ganarían el Premio Nobel de Física de 2017. En otro descubrimiento extraño para ese año, el telescopio espacial Hubble detectó lo que parecían ser géiseres de vapor de agua de 200 kilómetros de altura desde el polo sur de la luna de Júpiter, Europa, y ese géiser se vio por primera vez en 2012, pero los astrónomos pensaron que la observación fue una casualidad, y ahora saben, desde hace un tiempo, que un océano helado se encuentra debajo de la superficie de Europa, pero la evidencia de erupciones de géiseres significa que podría ser posible que las sondas analicen directamente el agua de Europa en busca de signos de vida microbiana sin necesariamente posarse en ella. La nave espacial Europa Clipper de la NASA, programada para su lanzamiento en la próxima década, investigará más a fondo estas posibilidades. Y pasamos al 2017. El 17 de agosto de ese año fue un día que cambió la vida de los astrónomos, porque los científicos observaron la colisión de dos estrellas de neutrones increíblemente densas al detectar tanto las ondas gravitacionales como la luz creada en la colisión. Y si bien esa fue la quinta vez que los científicos observaron ondas gravitacionales, también fue la primera que pudieron observar esos eventos a través de otras mediciones, en lo que hoy llamamos astronomía multimensajero. Un esfuerzo internacional masivo de observatorios de Italia, Chile y el telescopio espacial de la NASA permitió a los científicos perseguir la señal de ondas gravitacionales a través del cielo y localizar el evento utilizando observaciones en luz visible. El equipo pudo confirmar que la colisión produjo elementos pesados como el oro. También ese año se vio la desaparición de una querida misión, la Cassini, lanzada en 1997 para orbitar y observar a Saturno y muchas de sus lunas, y lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Durante sus órbitas, que duraron 13 años alrededor del planeta, la nave espacial descubrió media docena de lunas, géiseres en Encélado, lagos en Titán, sin mencionar todo un tesoro de hermosas imágenes del planeta. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, y después de más de una década girando alrededor de Saturno, Cassini se estaba quedando sin combustible y el equipo de misión decidió enviarlo a su destino final. Así que el 15 de septiembre de 2017, cuando Cassini se zambulló deliberadamente en Saturno para no contaminar otras lunas, ardió en su atmósfera como un meteorito, y esa maniobra mantuvo a las lunas cercanas entonces a salvo de una contaminación y ofreció observaciones sin precedentes de las capas superiores del planeta. También en octubre de 2017, los científicos detectaron al primer visitante alienígena conocido que pasaba por nuestro sistema solar. Los científicos modelaron el camino que hizo el objeto y lo llamaron posteriormente Oumuamua, una roca espacial que determinaron que no se originó en nuestro sistema solar, sino mucho más allá. Si bien los científicos ya habían teorizado durante mucho tiempo sobre cómo un objeto alienígena podría entrar en contacto con nuestro sistema solar, esta fue la primera observación directa de dicho objeto. Y llegó el 2018, un año muy emocionante y triste para las misiones espaciales, porque introdujeron nuevas y emocionantes perspectivas al tiempo que también nos despedimos de algunas de ellas. Desde hacía 15 años en la superficie marciana, el rover Mars Opportunity perdió contacto con la Tierra el 10 de junio del 2018 y después de que una tormenta de polvo en todo el planeta hizo que el rover se retirara a modo de baja potencia, y después de andar escuchando durante meses la señal a ver si volvía a despertar, el equipo del Opportunity determinó que la misión se había completado a fines de ese enero. Opportunity y su vehículo gemelo Spirit aterrizaron en Marte en 2004 con una esperanza de vida de 90 días marcianos, que sobrevivieron, ¿y cuánto? Spirit sobrevivió 7 años en la superficie y Opportunity duró casi 15. Viajaron un total de 42 kilómetros y medio a través del planeta rojo y realizaron importantes análisis geológicos todo el tiempo. La conclusión de la misión conmovió tanto al equipo involucrado con la misión como a los entusiastas del espacio. Y también vimos el fin de otra misión ícono, que fue la del telescopio espacial cazador de exoplanetas Kepler. La misión se lanzó en marzo del 2009 para ver qué tipo de planetas podrían estar al acecho más allá de nuestro sistema solar, y si bien sufrió una falla temprana en 2013, que efectivamente terminó su misión inicial, los científicos pudieron recuperar el control del telescopio y pasarlo a una segunda fase llamado K2, pero para cuando esa misión terminó en noviembre del 2018, debido a que la nave espacial ya no tenía suficiente combustible, Kepler había descubierto la enorme cantidad de 2.682 exoplanetas entre sus dos misiones. E incluso ahora, todavía hay cientos de candidatos a exoplanetas más indicados por la misión, pero que esperan a ser confirmados por las observaciones de seguimiento. En una explosión de buenos tiempos, el sucesor de Kepler ya estaba funcionando después de su lanzamiento en abril de 2018, que es el satélite TESS, que está diseñado para buscar exoplanetas y está escaneando ambos hemisferios del cielo durante sus primeros 2 años de operación, que continúan hasta mediados del 2020. Al final de su primer año, TESS ya ha encontrado más de 28 exoplanetas confirmados, varios de los cuales parecen estar en la llamada zona habitable, y 993 planetas potenciales. Con suerte, estas franjas de datos de exoplanetas recopilados por TESS y Kepler le darán al telescopio espacial James Webb mucho para trabajar. El lanzamiento del James Webb está preparado para el 2021 y, entre otros trabajos, va a examinar las atmósferas de los exoplanetas para obtener más información sobre estos mundos potencialmente habitables. Y para finalizar esta parte del programa, 2019 nos sorprendió con la New Horizons. Pasó volando sobre un objeto del cinturón de Kuiper, denominado en ese momento MU69, ahora oficialmente llamado Arrokoth. El objeto es una especie de panqueque giratorio con dos nóbulos en los fríos y oscuros confines del espacio exterior. Ahora los científicos del equipo están tratando de determinar si la nave espacial le queda como para un sobrevuelo más. Otras naves espaciales también hicieron increíbles visitas este año, como la Hayabusa 2, orbitando el asteroide llamado Ryugu durante el comienzo del año. En el transcurso del 2019 también se han recolectado varias muestras. Hizo un cráter artificial en la superficie de Ryugu y está preparado para su regreso a la Tierra, en donde llegará probablemente a fines de este año. Una misión de asteroides similar de la NASA, la OSIRIS-REx, pasó todo el año estudiando su roca espacial, en este caso Bennu, y elaborando estrategias para recolectar muestras de ella. En abril, una colaboración de científicos internacional publicó la primera imagen también de un agujero negro, capturando la admiración de todo el mundo, y esa hazaña requería convertir a toda la Tierra en una especie de telescopio masivo denominado el telescopio de horizontes de eventos y procesar cantidades de datos realmente alucinantes. El equipo lanzó una imagen de ese agujero negro en el centro de una galaxia llamada M87 y también han estado procesando datos sobre una estructura similar en el corazón de nuestra propia Vía Láctea, que seguramente hacia mitades de este año será dada a conocer. Nos encontramos en un momento. La década pasada fue rica en noticias sobre rocas o piedras espaciales. La nave Dawn estudiando el asteroide Vesta, el cometa Dyson, el meteorito sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk, el módulo de aterrizaje de Philae saliendo de la nave Rosetta y depositándose en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, la nave New Horizon sobrevolando Plutón, su luna Charón, y más tarde sobre el objeto del cinturón de Kuiper MU69, la roca interestelar Oumuamua pasando por nuestro vecindario, la misión japonesa Hayabusa 2 estudiando a Ryugu, la OSIRIS-REx estudiando a Bennu, todas noticias que nos invitaron a conocer y descifrar las historias que nos podían contar esas piedras. En el año 2000, los hermanos Diane y David Arkenstone publicaron un álbum inspirado en el Parque Nacional Mesa Verde, en Estados Unidos, bajo el seudónimo de Anima. El disco se llamó El Espíritu de Mesa Verde, y uno de sus temas habla de las historias que prometen las piedras que se encuentran dentro del parque. Promesas de historias que también tenemos que aprender a leer en estas piedras que viven en el espacio. Historias en la piedra. mirando más a la década que viene, bueno, comenzó con la llegada a la cara oculta de la Luna de la sonda Chase 4, la sonda china, y también vio el anuncio de regresar a la Luna a humanos por medio de la iniciativa Artemis, y terminó con el lanzamiento de satélite cazador de exoplanetas Keops. Eso hasta fines del año pasado. Pero hay mucho por venir en 2020. El año promete ser uno de los grandes realmente para los vuelos espaciales, porque ya, por lo menos, hay 4 naciones que tienen planes de enviar orbitadores o rovers al planeta rojo. La iniciativa de los Estados Unidos para regresar a la Luna también se puso en marcha a medida que el tan esperado cohete del SLS de la NASA pueda realmente verse coronado con algún lanzamiento exitoso. La cápsula Crew Dragon de SpaceX también puede comenzar este año, a como han ido las pruebas hasta el momento, para enviar una tripulación a la Estación Espacial Internacional. Estas son algunas de las principales misiones científicas y espaciales en órbita terrestre y un poquito más allá para observar en 2020. SpaceX, para mí lamentablemente, va a continuar agregando a su constelación de satélites Starlink muchos más en 2020. Se ha lanzado un lote de más de 60 satélites a fines de diciembre del año pasado. Y se esperan 2 lotes más que se lanzarán durante este año. Elon Musk dice que Starlink puede comenzar a proporcionar el servicio de internet gratuito, que es su misión, a fines de este año, cuando el número de satélites Starlink en órbita alcance los 720 más o menos, que para mí es una barbaridad. Por la contaminación que está produciendo en el cielo nocturno, aunque ellos lo niegan. A todo esto, y para empeorar las cosas, OneWeb también entra en el juego de las megas constelaciones. Yo hice un video en Hablemos de Ciencia hace un tiempo, hablando de este tema que es muy preocupante, porque pretenden lanzar, en este caso OneWeb, 32 satélites ya programados desde el cosmódromo de Baikonur el 30 de enero, y también quiere proporcionar un servicio web de 595 megabits por segundo a través de más de 600 satélites para fines de 2020. Si SpaceX, OneWeb y otros completan sus constelaciones, los astrónomos profesionales y aficionados vamos a tener que enfrentarnos a un cielo radicalmente diferente, poblado lamentablemente con más satélites que estrellas. Va a ser otro año ocupado también para los vuelos espaciales comerciales, porque la Crew Dragon de SpaceX y la S-700 de Starliner de Boeing comienzan a llevar seguramente tripulación a la Estación Espacial Internacional en los próximos meses. Y esto va a marcar los primeros lanzamientos con tripulación desde suelo estadounidense, desde la misión final del transbordador espacial en julio del 2011. Ambas compañías planean lanzar la tripulación en marzo de 2020. Creo que se va a postergar un poco. Además, la NASA planea llevar a cabo el primer lanzamiento sin tripulación de su cohete de carga pesada SLS en junio, parte de esa misión Artemis que mencioné antes, para regresar humanos a la Luna. Si bien la NASA comienza el proceso de llegada de humanos a nuestro satélite hacia fines de esta década, hay varias agencias espaciales que tienen planes de enviar misiones robóticas para llegar allí en el próximo año. Primero, una llamada Omotenashi, algo así como tecnología sobresalientes de exploración lunar, que va acompañada de un impactador semiduro de nivel suficiente para explorar parte del terreno lunar creado por Japón. Esta misión va a demostrar la viabilidad de los pequeños exploradores lunares CubeSat, también de bajo costo. Es el único módulo de aterrizaje en el grupo de 13 cargas útiles de satélites pequeños a bordo del lanzamiento inaugural del Artemis 1, y esos van a todos dirigidos al espacio cislunar. La NASA también puede colocar experimentos de navegación y operaciones en órbita polar lunar hacia fines del 2020. Esa misión, que va a ser más que nada una prueba de concepto, lidera el camino a la estación tripulada que tendría que construirse en órbita lunar, que es parte del programa Artemis. En cuanto a Marte, decíamos que va a ser un año especial, porque se trata de hacer una exploración planetaria a full, ¿no? Ya que nuestro planeta rojo alcanza una oposición favorable el 13 de octubre y esa ventana para un lanzamiento óptico que se abre requiere la menor cantidad de energía y combustible y el menor tiempo de tránsito. Así que digamos que desde julio ya van a querer lanzarse todas las misiones de vanguardia. La NASA va a lanzar desde Cabo Cañaveral más o menos alrededor del 17 de julio el Mars 2020, que es la continuación del Mars Curiosity. Igual que Curiosity, va a llevar propulsión nuclear y hará su aterrizaje con el Sky Crane en el cráter G0. La Agencia Espacial Europea también planea lanzar al rover Rosalind Franklin, llamado así por la cristalógrafa pionera del ADN del siglo XX. El lanzamiento se produciría el 25 de julio. Van tomando las lecciones aprendidas del fallido demostrador de descenso y aterrizaje Schiaparelli y prevén aterrizarlo en Oxiaplanum en marzo del 2021. La misión está plagada de sobrecostos, tuvo una falla catastrófica de paracaídas durante las pruebas, pero bueno, dicen que llegan a tiempo y quieren aprovechar esta próxima ventana de lanzamiento hacia Marte que se abre a mitad de este año. China tiene planes de enviar un orbitador remoto del Mars Global Sensing, el Wuxin 1, y un módulo de aterrizaje que se lanzaría también a finales de julio o a principios de agosto desde el Centro Espacial de Wenchang. Y los Emiratos Árabes, curiosamente, también pueden desplegar un orbitador llamado Mars Hope hacia Marte, lanzándose sobre un cohete H2A desde el Centro Espacial Tanegashima de Japón. Mientras tanto, en órbita heliocéntrica hay dos misiones que van a estudiar nuestra estrella. La primera está a cargo de la NASA, va a ser el orbitador solar conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, que se va a lanzar desde Cabo Cañaveral el 6 de febrero. Esta misión va a completar y un poco también a complementar la sonda Solar Parker, dirigiéndose lo suficientemente cerca del Sol como para medir el viento solar en la zona interior de la heliosfera, pero lo suficientemente lejos como para darle una visión más global. Y el siguiente paso es la misión Aditya 1 de la Organización de Investigación Espacial de India, programada para mediados de 2020 y será dirigida a una órbita de halo estable alrededor del punto de Lagrange L1 hacia el Sol, en donde su batería de instrumentos lo va a estudiar. Y todavía estamos en un mínimo solar profundo, con 2019 ya superando al del 2008 en términos de inactividad. Y eso significa que estas misiones solares tienen la intención de observar al Sol cuando su campo magnético esté en su forma más simple. En cuanto al espacio profundo, hay algunas misiones que ya están en marcha. Pero vamos a tener eventos notables para observar en 2020, como Bepi Colombo de la ESA, que va a volar por la Tierra para recibir asistencia gravitacional el 13 de abril, seguido de un sobrevuelo a Venus el 16 de octubre, que tiene por destino Mercurio allá por fines del 2025. La sonda Solar Parker también va a realizar el tercer sobrevuelo de Venus el 11 de julio, ya que continúa haciendo paseos cercanos por el Sol en enero, junio y septiembre. Y mientras tanto, la OSIRIS-REx de la NASA va a llevar a cabo la primera maniobra de muestreo en el asteroide Bennu a mediados del 2020, según han anunciado, en un sitio llamado Nightingale. Y para culminar 2020 hay que estar atento a las muestras que nos traiga Hayabusa 2 cuando regrese a la Tierra en diciembre. Supuestamente va a caer sobre el sitio llamado Woomera en Australia. Así que bueno, 2020 va a ser otro año emocionante para la exploración espacial. En otro ámbito científico, la última década marcó el comienzo de algunos avances verdaderamente revolucionarios en ciencia. Desde el descubrimiento del bosón de Higgs hasta el uso de CRISPR para la edición de genes que parecían ciencia ficción. Pero, ¿cuáles son los avances por venir? En medicina, por ejemplo, se espera una vacuna universal contra la gripe. La vacuna universal contra la gripe, que viene eludiendo a los científicos por décadas, puede ser uno de los 10 avances médicos más importantes que podrían aparecer en estos próximos 10 años. Varios enfoques para vacunas universales contra la gripe se vienen desarrollando y se están comenzando a obtener realmente resultados muy prometedores. En teoría, una vacuna universal contra la gripe proporcionaría una protección duradera contra esta enfermedad y eliminaría la necesidad de vacunarse todos los años. Algunas partes del virus de la gripe cambian constantemente, mientras que otras permanecen prácticamente sin cambios de año a año. Todos los enfoques de una vacuna universal se dirigen a partes de virus que son las menos variables. Y este año, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas comenzó su primer ensayo en humanos de una vacuna que podría ser verdaderamente universal. La inmunización tiene como objetivo inducir una respuesta inmune contra una parte menos variable del virus de la gripe, conocida como hemaglutinina o HA. Este estudio está ya en fase 1 y va a analizar la seguridad de esta vacuna experimental, así como las respuestas inmunitarias de quienes participen de la experiencia. Esos investigadores van a informar los resultados, según dicen, a comienzos de 2020. Otra candidata a vacuna universal parece venir de la compañía israelí BioNTech, que se encuentra actualmente en ensayo de fase 3. Y es una etapa avanzada de investigación que analiza si la vacuna es realmente efectiva, y eso significa que protege contra la infección de cualquier cepa de gripe. Esta vacuna candidata contiene 9 proteínas diferentes de varias partes del virus de la gripe que varían poco entre las cepas. El estudio ya tiene inscrito a más de 12.000 personas y los resultados se esperan también a fines de este año, según la compañía. En cuanto a la neurociencia, la última década ha visto a los científicos cultivando con éxito algo que se llama mini cerebros, organoides para otros, a partir de células madre humanas que se diferencian de las neuronas y se ensamblan en estructuras 3D. Y a partir de ahora, estos organoides cerebrales solo se pueden cultivar para parecerse más a pequeños pedazos de cerebro en el desarrollo fetal temprano. Pero eso podría cambiar en los próximos 10 años, porque pretenden modelar no solo la diversidad de tipos celulares, sino la arquitectura celular del cerebro. Las neuronas maduras se organizan en capas, columnas, circuitos intrincados en nuestro cerebro. Y actualmente los organoides solo contienen células inmaduras que no pueden alimentar conexiones demasiado complejas. Pero se espera que en el campo se puedan superar ciertos desafíos en la próxima década. Y con modelos en miniatura de cerebro en la mano, los científicos podrían ayudar a deducir cómo se desarrollan los trastornos que tienen desarrollo neurológico, ¿no? Como las enfermedades neurodegenerativas descomponen el tejido cerebral, o cómo los cerebros de diferentes personas podrían reaccionar a diferentes tratamientos farmacológicos. Algún día, tal vez, no en 10 años, un poco más, pero los científicos podrían incluso desarrollar algo así como unidades funcionales de tejido neural para reemplazar áreas dañadas del cerebro. Y otro gran desafío de la década por venir es el cambio climático. En esta década, el aumento del nivel del mar y los eventos climáticos más extremos revelaron lo frágil que es nuestro hermoso planeta. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, creo que veremos un gran avance en lo que respecta a la acción sobre el clima. Pero necesitamos políticas que aceleren esa transición y necesitamos políticos que apoyen esas políticas. Así que en esta nueva década, la transformación de los sistemas de energía y de transporte en energías renovables van a ponerse en marcha y se habrán desarrollado seguramente nuevos enfoques y tecnologías que nos permitan llegar más rápido. Y los crecientes impactos climáticos del clima severo y quizás el aumento del nivel del mar finalmente llamen la atención de la gente como para que realmente comencemos a tomar en serio el cambio climático. Lo bueno también es que, según la evidencia reciente, existe una posibilidad más aterradora y especulativa, y es que los científicos podrían estar subestimando los efectos que el cambio climático ha tenido en este siglo y más allá. Deberíamos aprender mucho más sobre eso en esta nueva década. Y en cuanto a la física de partículas, tal vez, muchos son optimistas, finalmente encontremos el axión. ¿Qué es eso? Bueno, en la última década, la noticia más grande en el mundo de los, pero muy pequeño, fue el descubrimiento del bosón de Higgs, esa llamada partícula de Dios que presta masa a otras partículas. Bueno, el Higgs fue considerado la joya de la corona en el modelo estándar, que es la teoría reinante que describe todo este zoológico de partículas subatómicas. Pero con el Higgs descubierto, muchas otras partículas menos famosas empiezan a tomar el centro del escenario, digamos. En esta década tenemos una oportunidad razonable de encontrar otra de estas esquivas partículas que todavía es hipotética, llamada axión. El axión no es necesariamente una sola partícula, sino más bien una clase de partículas con propiedades que rara vez interactúan con la materia ordinaria. Las axiones podrían explicar un enigma de larga data, como el por qué las leyes de la física parecen actuar de la misma manera tanto en las partículas de materia como en sus compañeros de antimateria. Y las axiones son uno de los principales candidatos para la materia oscura, esa materia invisible que mantiene unidas a las galaxias. Encontrar el axión sería un gran logro en la física fundamental, y especialmente se ocurre a través del camino más probable, es decir, observando un fondo de axiones cósmicos que proporciona la materia oscura. Existe una posibilidad justa de que pueda suceder en los próximos 5 a 10 años, ya que las iniciativas experimentales son ambiciosas, podrían llegar al objetivo porque están floreciendo en todo el mundo. Para mí, sopesar la importancia del descubrimiento y la probabilidad de lo que suceda es, creo que, apostar sobre seguro. Entre las iniciativas se encuentra el experimento de materia oscura Axion y el telescopio solar Axion. También el CERN tiene dos instrumentos principales que están buscando esta escurridiza partícula. Y dicho esto, también hay otras posibilidades, porque aún podemos detectar ondas gravitacionales u ondas en el espacio-tiempo que emanan desde el primer periodo en el universo, u otras partículas conocidas como partículas masivas de interacción débil, que también podría explicar la materia oscura. Y para ir al caso de los exoplanetas, bueno, el 6 de octubre de 1995 nuestro universo se hizo un poquito más grande, más o menos, cuando un par de astrónomos anunciaron el descubrimiento del primer exoplaneta en órbita alrededor de la estrella 51 Pegasi, ¿no? El 51 Pegasi B, mostró ser una órbita acogedora alrededor de su estrella anfitriona de solo 4 o 2 días terrestres y una masa de alrededor de la mitad de Júpiter. Según la NASA, el descubrimiento cambió para siempre la forma en que vemos el universo y nuestro lugar en él, porque más de una década después, los astrónomos han confirmado 4.104 mundos orbitando estrellas fuera de nuestro sistema solar. Muchos mundos aún desconocidos hace poco más de una década. Entonces el cielo va a ser el límite para esta década que empieza, porque la ciencia de los exoplanetas crece con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el sucesor parcial del telescopio espacial Hubble, porque observa en el infrarrojo, y que estaría por lanzarse en 2021. Por primera vez los científicos van a poder ver planetas en el infrarrojo, y eso significa que pueden detectar incluso planetas débiles que orbitan lejos de su estrella anfitriona. Además, el telescopio va a abrir una nueva ventana a las características de estos mundos alienígenas. Si existe el planeta correcto, vamos a poder detectar vapor de agua en un pequeño planeta rocoso. El vapor de agua indica océanos de agua líquida, ya que el agua líquida es necesaria para toda la vida tal y como la conocemos. Así que bueno, eso va a ser muy importante. El objetivo final, por supuesto, es encontrar un mundo que tenga una atmósfera similar a la de la Tierra, según la NASA, en otras palabras, un planeta con condiciones capaces de soportar vida. Y con el James Webb y los telescopios terrestres extremadamente grandes que se espera que entren en línea en la década que viene, la comunidad de exoplanetas va a estar luchando por transformarse de simples esfuerzos individuales o de equipos pequeños a grandes colaboraciones de docenas o más de 100 personas. No es enorme para otros estándares, porque por ejemplo el LIGO tiene una colaboración de más de 1.000 científicos en todo el mundo, pero bueno, es un tema que está cobrando muchísima importancia. Nos dice Ricardo que esta década será grande para la astronomía y la ciencia de los exoplanetas con el lanzamiento anticipado del telescopio espacial James Webb. El sucesor del telescopio Hubble está programado para lanzarse en 2021. Por primera vez, los científicos podrán ver exoplanetas en infrarrojo, lo que significa que pueden detectar incluso planetas débiles que orbitan lejos de su estrella anfitriona. Además, el telescopio abrirá una nueva ventana a las características de estos mundos alienígenas. Si existe el planeta correcto, podremos detectar vapor de agua en un pequeño planeta rocoso. El vapor de agua es indicativo de los océanos de agua líquida, ya que el agua líquida es necesaria para toda la vida tal como la conocemos. En 1986 se lanzó el disco Down to the Moon de Andreas Boerenbieter, que fue el primer disco en ganar la categoría Mejor Álbum New Age en los Grammy. El cuarto tema nos cuenta el misterio y la gloria de imaginar una luna con agua rodeándonos. Water Moon, luna de agua. Y hasta aquí llegamos con el programa 497 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, tienen varias vías de contacto con nosotros. Tienen nuestro correo radiocosmosargentina.com, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En Radios Online nos encontramos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y como siempre saben, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast por excelencia iVoox, en iVox.com y guardamos una copia de alta calidad en archive.org, cuya dirección van a encontrar mes tras mes en el blog de nuestro programa. También les recordamos, para los que quieran, pueden colaborar con nosotros por medio de iVox, ya que abrimos la posibilidad de mecenazgo para que hagan sus aportes. También en Patreon, y si tienen problemas para colaborar por medio de esas vías, abrimos una cuenta particular en PayPal, que a los interesados les puedo pasar directamente el link para que hagan los aportes que deseen. Nos despedimos hasta el próximo mes junto a Daniel Migueles para transmitirles todo lo que tenga que ver con la tecnología, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos, como siempre, excelente año. Nos encontramos pronto, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.